solo para mí, para besarte toda, nena, yo te quiero amar. Me dijeron que preguntaste por mí, y yo sabía que algún día iba a pasar ese momento en el que yo me acerco a ti, para besarte toda, nena, yo te quiero amar. Si estás segura, yo quiero volverte a ver. Yo te propongo, dime lo que pasará. Quiero tu cuerpo que sea solo para mí, para besarte toda, nena, yo te quiero amar. Sigo pensando en ti, desde que no estás aquí. El tiempo, hagamos el amor. Tus besos y caricias, sé que muero por vos. Apúrate, amorcito, ya va a salir el sol. Ya no pierdas el tiempo, más conoce el pecado. Sabes que yo te quiero, siempre estaré a tu lado. Me borro la memoria, yo nunca te he olvidado. Olvídate del tiempo, borremos el pasado. Olvídate del tiempo.